Hola a todos, amigos de Vidas en Red. ¿Cómo estáis? Aquí estoy, de caminata peatonil, caminando como un peatón. ¡Ah! Estos peatones, qué gente, ¿eh? De verdad. Cómo no pueden sacarse el carnet. ¿Tenéis amigos peatones? No les habléis. No valen la pena. Es broma. No tengo mucha intención de hablar. Yo creo que ya os he dado dos largas sesiones hablando de un poco de todo. Manuel, saludos. Pero sí, este es un podcast en el que, bueno, sabéis que tuve un percance con Spreaker. Me di de baja, no me dieron de baja, me lo cobraron. Hablé por redes sociales, mandé correos. Saludos, Pato, Manuel. Y al final, pues sí, me han devuelto el dinero y me han cancelado la versión premium de Spreaker, con lo cual solo tengo 15 minutos para un directo. Y la verdad es que, en cierto sentido, para estas largas caminatas, estos paseitos que me doy domingo por la tarde, mis 4 kilómetros, o estoy viendo una paloma herida, qué penica. Bueno, pues, saludos, Ángel. Pues sí que me le sacaba partido, entonces pensaba, bueno, ¿y qué puedo usar en sustitución de los directos? Bueno, una opción es YouTube. YouTube me permite hacer directos y interactuar con vosotros. Señor Andrés Ramos, que te vas a la Euskal y yo no. Qué triste estoy. En fin, bueno, sí, me apetece ir a la boda de mi buen amigo que se casa pasado los 40. Existe el amor pasado los 40. Bueno, ahí está mi colega, el que se casa en Alicante, por cierto, se casa en Alicante. Oh. Y me quedan 12 minutos. Esto es una espada de Damocles. Me siento un poco como el señor Lazarus, ahí grabando en fracciones de 15 minutos. Bueno, otra opción es ir de 15 en 15 minutos, grabando hasta que os hartéis o hasta que me harte. ¿Hay otras formas de hacer directos? Seguro, seguro. Bueno, a mí se me ha ocurrido la de YouTube. Pero seguro que hay otras formas. Servidores de audio, vete tú a saber, ¿no? Iré en coche, por supuesto. Bueno, yo voy a ir en coche a todos lados ahora. O sea, yo ahora voy a salir a caminar en coche. Yo a mi mujer la tengo aburrida, a la pobre. Y yo se lo avisé, digo, voy a ser un conductor. O sea, cuando me saque el carnet, voy a ser insoportable. Prepárate. Vale, Ángel. Saludos también al señor Carlos Andrade. De hecho, os voy a contar algo un poco raro. Luego me juzgáis si queréis. Yo dije que para mí el mayor reto a la hora de sacarme el carnet fue motivarme. Una de las cosas que empecé a hacer es que empecé a escribir en un documento de Google Drive las ventajas que tenía tener el carnet de conducir, y además me visualicé y por lo tanto narré, se me da mejor escribir que incluso pensar. Empecé a escribir pues todo lo que podría hacer y distintas situaciones personales, de trabajo, de iglesia, de vacaciones, de dar vueltas por ahí. Situaciones que ahora mismo pues me llevan mucho tiempo. Madrid es una ciudad muy grande y que podrían beneficiarme bastante. Bueno, llevo ya 26 folios escritos y más de 16.000 palabras. 16.000 palabras. Ya tengo una novela corta, escrita con todas las cosas. Y una de las cosas que he estado escribiendo últimamente es todo lo que voy a hacer esta semana, si el martes, que es lo esperado, me dan el permiso provisional. Ya le he dicho, ya tengo a mi mujer aleccionada para que en el momento que tenga el permiso provisional, ella esté llamando a Mafre y dándoles la fecha de expedición. Porque no tengo la fecha de expedición, porque obviamente no tengo el permiso provisional. Pero si tuviera la fecha de expedición, ya lo tendría el seguro. Cosas malas, claro que las hay. Pero evidentemente las cosas malas no me sirven como motivación, al contrario, si hubiera anotado las cosas malas, que son bastantes menos, me hubiera servido como argumento de desmotivación y a día de hoy pues ya iría camino de los 47 años sin carnet de conducir. De hecho, hoy he recibido una llamada de un amigo. Me dice, oye, el sábado estoy montando una comida. Él vive en un pueblo de Madrid que se llama La Cabrera. Está a unos 50 kilómetros de Madrid, o de donde yo vivo. Me dijo, oye, vente, van a ir varios matrimonios, tal. Es el sábado, ¿tu mujer puede ir? Digo, mira, mi mujer no puede ir porque está saliente de noches. Ah, ¿y entonces cómo vas a ir tú? Él, claro, en mi círculo de amigos ya todos saben la noticia. Y no, era solo motivación, vato. Solo motivación, no reflexión. Pero buena observación, compañero. Y entonces, claro, él no sabía la noticia. Hoy ya todos mis colegas estaban, ¡felicidades! Y entonces, claro, me dice, ¿pero cómo vas a ir? Y le digo, ya tengo el carnet, que no lo sabía. ¡Hombre, por favor! ¡Qué buena idea! ¡Cuánto me alegro, tan! ¡Te va a venir muy bien! Y digo, hombre, pues sí, la vez va muy bien. Y digo, y también en el tema del trabajo, que tú sabes que yo hago gestiones comerciales. Y me dice, eso es algo que nunca he entendido. ¿Cómo has podido hacer el trabajo sin coche? Y mi respuesta fue sencilla, sincera y directa. Y la escuchasteis ayer. Pues con grandes sacrificios. Con grandes sacrificios. Ahora estoy pasando frente a una gasolinera que tiene una zona de lavado y está todo el mundo ahí aspirando, echando aire en las ruedas y lavando sus coches flamantes y relucientes a un Audi negro precioso. La gente siempre ha pensado que la autoescuela te enseña a sacarte el carnet, ¿no? Es decir, bueno, o sea, quizá algunas autoescuelas sí. Desde luego, en la autoescuela Solais, de mi buen amigo Juanjo, te enseñan a conducir. Te enseñan a conducir para vivir, para no para vivir de morirte, sino en tu vida diaria, para circular seguro, para seguir las normas de tráfico que son tan importantes y que estoy seguro que deberían de ser todavía más estrictos a la hora de castigar y de penalizar las infracciones. Sobre todo aquellas que son negligencias que ponen en riesgo vidas. Alcohol, drogas, maniobras peligrosas. Eso hay que ser muy, muy implacable. 7 minutos. Bueno, sí, esto cunde los 15 minutos. Así que bueno, estoy dándole vueltas al Google Home. Bueno, no sé si he contado que he hecho también una lista de periféricos que tengo que llevar el coche. He comprado una dashcam, que es una cámara de grabación continua de vídeo, una cámara muy, muy útil. Tengo un soporte para la tablet, para la Huawei MediaPad M3, que es la que me va a hacer de GPS, ya que tiene 4G y tengo el TomTom instalado ahí. Yo tengo una licencia anual de TomTom, que la pago religiosamente. Vato, a mí no me han enseñado a cambiar una rueda, pero yo he cambiado una rueda. Hace, no te exagero, a lo mejor 13, 14 años, cuando habíamos aparcado, cuando volvimos, mi esposa y yo, que veníamos de unas charlas, vimos que una rueda de nuestro Opel Meriva estaba pinchada. Ella se tenía que ir a trabajar. Así que la cambié yo. Ella dice que no se hubiera sentido capaz, pero bueno, una vez vi como un amigo mecánico lo hacía y la verdad que, en fin, bueno, tú lo sabes mejor que yo, cambiar una rueda, una vez que quitas el tapacubos, sacas la herramienta, no tiene mucha cosa. Entonces, bueno, me he hecho una lista de cosas. Yo tengo un cargador USB de mechero, o sea, tengo un cargador de mechero con 2 puertos USB, que uso mucho, y uno irá para la tablet, que hará de GPS, elemento este imprescindible en Madrid, y otro irá para la dashcam, que estará grabando vídeo continuamente. Espero no tener el disgusto de tener que ofreceros vídeos con gente haciendo cosas peligrosas. Hoy me ha escrito un amigo de este blog y de este podcast que es un conocido guardia civil, que además tiene un blog sobre ceros y unos, creo que es así el nombre, y bueno, muy amablemente me ha escrito para felicitarme por el permiso de conducir tipo B. Hay una cosa que no he contado. Mi primera clase de conducir. Mi primera clase de conducir fue un patinazo de estos de hacer el ridículo y de morirte de risa. Yo estaba todo contento porque había probado el teórico, que para mí era lo más rollo, lo más tostón. Aunque creo que al final lo más rollo y lo más tostón fue el práctico. Ahora mirando hacia atrás, por la cantidad de clases, por la tensión de los exámenes, creo que fue lo más rollo. Bueno, pues mi primera clase, muy emocionado. Y me dice mi profe, bueno, Converso, toma la llave, venga, métete y colócate, que vamos a dar la primera clase. Y entonces yo, por la fuerza de la costumbre, cojo la llave, abro el coche y me siento en el asiento del copiloto. Y mi profesor, ¿pero dónde vas? Ahí no, hombre, ponte en el del conductor. Yo pensaba que mi profe me iba a dar una especie de clase teórica. Me dice maquiatánica rubatesia con ese afilado humor que le caracteriza. Dice, ¿instalarás en el coche una cocina jata? Mira, si tuviera pasta y tiempo, que son dos elementos que rara vez suelen coincidir en la misma persona, si tuviera pasta y tiempo, me compraría una furgoneta, como ha hecho el señor Ángel, me compraría, bueno, ya por soñar, me compraría una Volkswagen grandotas, o una más grande todavía, y la camperizaría. O mejor aún, si tuviera pasta, le pagaría a alguien para que la camperizara. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Una cocina jata y ahí hacerme mis huevos duros como Rupert, a quien le mandamos un cordial saludo, que está el hombre ahí estresado, de viaje. Bueno, Rupert, tranquilidad. Mente sobre la materia. Tú tienes la mejor herramienta para calmar el estrés. Y esa herramienta es un buen libro. Un buen libro y cuando te recuperes, mucho paseo, mucho paseo. Que eso hace que se vayan las cosas malas. Y el cuerpo con el ejercicio genere saludables endorfinas. Bueno, todavía es de día. Quedan 2 minutos de este directo. ¡Qué ansiedad, eh! ¡Qué ansiedad! Así que, bueno, tengo una lista de elementos que me tengo que llevar. Cargador, mechero, cámara dashcam, que me tiene que venir esta semana. Y soporte, que ya lo tengo. Lo pedí unas navidades para el Huawei, que va a ser el GPS. La verdad es que aquello va a parecer una feria tecnológica, va a parecer casi el coche de Miguel Ángel Cabrera, que por cierto, tengo unas ganas de que me invites cuando llegue tu coche, me invites a un unboxing del coche, ¿eh? Miguel Ángel, cuando te llegue la caja del coche y hagas el unboxing, yo me gustaría estar ahí presente, ¿no? Sacas tu cúter, lo abres, le quitas los plásticos, ¿eh? ¡Miguel! ¡Invítame! ¡Invítame! Que ahora me gustan los coches. Me gustan todos los coches, incluso los coches viejos me gustan. Mira, un Smart, qué bonito. 1 minuto, esto se acaba, amigos, se acabó la era de los directos en Spreaker. ¿Qué se le va a hacer? Pero, bueno, Ángel me va a mandar algo nuevo, desconocido para mí al menos, para ver qué podemos hacer para lanzar directos sin pagar 15 pavos al mes. Ya que este podcast, de momento, es gratuito y aquí se acaba la cosa. Bueno, gracias por acompañarme durante estos 15 minutos. Yo soy Converso de Vidas en Red y es un verdadero placer estar con vosotros y mi ardor de estómago, que vaya ardor que tengo. ¡Hasta pronto!